Muchas gracias, Rey Cristian. Ahora vamos a pasar al cierre musical con el señor Adrián Abonicio. Recordar que estamos haciendo la transmisión en vivo en Radio Aire Libre, la FM Comunitaria, el 91.3. Así que vamos a presentar, no hay mucho por hacer más que pedir un fuerte aplauso para el señor Adrián Abonicio. Fiebre galopante, si es que la fiebre galopa. Saliendo al aire y están perdiendo un tiempo precioso. Es malo que suene. Ya está, afinate. Y seguimos. Ah, me voy, che. No puedo afinar una guitarra. Dedicada a ser yesero. Entonces la fiebre, tengo una fiebre bastante interesante, contagiosa, a más no poder, y fulminante. Ya está, ya perdimos 5 minutos. 6. Mientras tanto, le voy a contar mi vida de titiritero, pues yo también lo fui, pero el médico del Carrasco determinó que no era titiritero, era esquizofrénico. Con todo respeto a mis amigos esquizofrénicos, ¿no? ¿Está bien ahí? ¿Qué lo parió, che? Yo no sabía que iba a pasar esto. Dos, tres. Bueno, resulta que había un petiso. Que antes estaba todo bien. ¿Qué me pasó? Hablo de mi vida, ¿no? Ah, el colcosito verde pegó toda la vuelta, por eso.